Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa dedicado a explorar las músicas más maravillosas del planeta y que se difunde a través de 46 emisoras en el universo conocido. En esta edición tenemos algo que solemos hacer todos los meses, que es escoger entre las maravillas musicales que suenan en el programa tres discos favoritos. Son los tres favoritos del mes de Mundofonías, los tres favoritos de edición del 2017. Estamos en diciembre del 2017, estamos a final de año, así que dentro de poquito vendrán también los favoritos del año. En fin, pues un montón, un torrente de músicas selectas, como por supuesto siempre ocurre aquí en Mundofonías. Este programa lo hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez en Madrid, y en él disfrutamos de maravillas sonoras como esta, la de este grupo polaco, Kapela Maliszów, un grupo formado por un padre y sus dos hijos. El padre es Jan Malisz, toca acordeón y bassi, que es una especie de violonchelo popular. Susana Malisz es la hija, toca percusiones y en ocasiones canta. Y Kacper Malisz es el joven violinista, 17 años creo que tiene nada menos o nada más el Mozalbete, y ya veis cómo toca las mil maravillas, como hemos comprobado ya un montón de veces aquí en Mundofonías. Este nuevo disco, uno de los favoritos de diciembre del 2017 de Mundofonías, de Capela Malishuv, se llama Vieshki Jazz, algo así como Jazz de Pueblo, un título que hace alusión a esa libertad de improvisación que se da en estas músicas, en ritmos como la mazurka, que es el que hemos escuchado en esta pieza. Zgorki na mazurki, que por lo visto quiere decir abajo las mazurcas, pero después de oírlo uno acaba diciendo aupa las mazurcas. Nos gusta mucho la música polaca aquí en Mundofonías. Y seguimos con otro de los países que, bueno, pues no es que sean muy grandes en cuanto a población, pero desde luego es una referencia en cuanto es la música que se produce. Es Tuva, y oímos a este grupo también entre los favoritos de diciembre en Mundofonías. Ellos son Alash. Oíamos a Alars, este grupo de tuba, que practican este típico canto Jumi. Es un disco llamado Ashai, que quiere decir padre, y que está dedicado a Kongar Ol Ondar, un artista reconocido como maestro para una generación importante de la música de tuba. Este disco ha sido producido por Smithsonian Folkways, y además, pues, este grupo, Alars, continúan con la labor didáctica y divulgativa que hacía su maestro Kongar Ol Ondar, por ejemplo, en su web, en la que tienen ejemplos de varios tipos de cantos. Todo el canto gutural en tuba se llama Jumi, pero también es un estilo dentro de ese canto, junto con otros estilos como el Sigit, el Kargira, el Esengilir y el Borban Nadir. Pues todos ellos, como decimos, en su página web, alasensemble.com. Y seguimos con el tercero de los favoritos de diciembre en Mundofonías. El tercero de los favoritos, pues casi os lo podíais imaginar, porque hace poquito le dedicábamos un programa especial solo a este disco, que en realidad es un disco sextuple, es decir, seis discos, una recopilación que al parecer de momento solamente está disponible en la India. Y es que seguimos en Asia y nos vamos con los maestros de la India. Maestros of India es el título de este recopilatorio. Es un recopilatorio que no recoge materiales anteriores, sino que ha sido completamente grabado de nuevo durante más o menos un mes de sesiones con algunos de los más importantes músicos de la India. El título completo de la recopilación es Ananta, volumen 1, Maestros of India. Ananta es una palabra en sánscrito que quiere decir infinito. Así que, bueno, esperamos que haya infinito volúmenes de estas maravillosas músicas. A partir del primero, que es el que estamos escuchando, estos 6 discos con maravillas, como la que nos trae ahora Vishwa Mohan Bhatt, que es un artista cuyo instrumento es la Mohan Veena, que en realidad es una especie de guitarra slide modificada para interpretar sobre ella al estilo de la música clásica del norte de la India, al estilo indostánico. Escuchamos a Vishwa Mohan Bhatt en este recopilatorio, uno de los favoritos de diciembre de Mundofonías, el disco Ananta, Maestros of India, y recordamos los otros dos favoritos desde Tuba, el grupo Alash con el disco Achai, y desde Polonia, la capela Malishuv con su disco Wiecki Jazz. Mm-hmm.

¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Sigues en Mundofonías. Hemos empezado el programa oyendo a los tres discos favoritos de diciembre de Mundofonías y después hemos continuado con la música de Lamia Jarrett, una cantante de origen libanés, aunque afincada en Toronto. La hemos oído con motivo de su actuación en Mundial Montreal, una conferencia, un encuentro profesional que ha tenido lugar en noviembre allí en esa ciudad de Montreal, en Quebec, en esa parte de Canadá donde hablan francés, y donde he tenido la suerte de estar como representante de Mundofonías, que somos medio colaborador, ya durante varios años. El concierto de Lamia Jarrett fue el día 15 de noviembre en un evento en el que actuó junto con más artistas como Kalashima desde el sur de Italia, Rebel Moon, Loyo, franceses. Después actuó ella. La verdad es que fue un momento pues de música más tranquila, más intimista, casi balsámico después de los demás grupos que eran bastante más ruidosos, digamos. Aunque después de ella pues continuó bastante la marcha con Roca, llegado desde Francia. La noche acabó con la música del ganés Kaesun. Pues Mundial Montreal tuvo lugar entre el 14 y el 17 de noviembre. Y allí pues bueno, vi un montón de conciertos. Había dos sesiones al día, una de la tarde y otra de la noche, con unos 4, 5 o 6 conciertos en cada ocasión, más conferencias, cenas, reuniones, bueno, pues un montón de actividad frenética de la que aquí os vamos a dar un poco de cuenta en esta edición de Mundofonías y un poco más también en otra edición. En esta edición estamos oyendo música grabada en estudio, como esta que nos hacía llegar Lamia Jarrett. y en otro programa de Mundofonías oiremos grabaciones en directo. Seguimos ahora con otra de las artistas que estuvieron allí presentes, Kaya Keiter. Ella es una artista que actuó la primera noche de la feria en formación de dúo, ella con su banjo y con un contrabajista. Es una artista nacida en Montreal, que ha estudiado música de los Apalaches en Estados Unidos y que actualmente vive en Toronto. Su concierto fue uno de mis favoritos de todo el encuentro de Mundial Montreal y fue además parte de la primera noche que fue dedicada a música de mujeres. Sobre este tema, además de la presencia femenina, hablaremos un poco después con Derek Andrews, el director artístico y fundador de Mundial Montreal, pero ahora os dejamos con la música de Kaya Keiter. Suena la música de Kaya Keiter con este Hangman's Reel, el reel del ahorcado, una pieza instrumental incluida en su disco Nine Pin. Como decía Araceli, además de estas piezas, escucharemos en otra edición de Mundofonías grabaciones realizadas allí en esta edición de Mundial Montreal. Entre ellas escucharemos también a Kaya Keiter, pero cantando. Y como también anunciaba, pues vamos a oír la conversación que mantenía con el director y fundador de Mundial Montreal, Derek Andrews, allá en Montreal. So here we are with Derek. Aquí estamos con Derek Andrews, director artístico y fundador de Mundial Montreal. Lo creaste hace 7 años, esta es la edición 7ª, y cuando empezaste, ¿cuáles eran tus objetivos con este encuentro? Mundial Montreal empezó porque sentíamos que era una necesidad para mejorar la carrera de los artistas, especialmente en lo que se refiere a las giras. Así que, como otras conferencias y encuentros, es un encuentro de negocio, pero también queremos que la gente se beneficie de la organización que podemos ofrecerle y puedan conseguir hacer más conciertos y giras. ¿Y en estos 7 años, tú crees que has logrado algo de estos objetivos? En el primer año, los resultados fueron bastante inmediatos. Vimos que había una gran demanda para este proyecto que estábamos impulsando. Probablemente llegó con retraso, es algo que se podía haber presentado unos 10 años antes, pero vino cuando vino y tuvimos esos resultados inmediatos, y todos los años tenemos resultados. Estamos muy orgullosos de que es un proyecto orientado precisamente a los resultados, que da sus frutos de forma inmediata, es muy práctico y directo, es acerca de hacer giras en particular, y en ocasiones la gente consigue relacionarse con una agencia o tiene una cobertura por parte de los medios, aunque eso es algo secundario, porque lo principal son los conciertos y obtener conciertos, giras y actuaciones en festivales y en salas. Claro, por supuesto, ese es el negocio. ¿Y qué piensas de esta burbuja de ferias y festivales de muestras que están creciendo un montón? Tenemos bastante precaución con nuestro festival de presentaciones, de showcases. De hecho, yo prefiero llamarlo conferencia. La palabra festival, yo creo que es más apropiada utilizarla para los lugares donde se paga por los conciertos, como los festivales WOMAD, el festival de Rudolstadt y todos los demás. Los festivales que pagan son los verdaderos festivales. Nosotros no queremos presentarnos tanto como un festival, sino como un encuentro de negocios, una conferencia, porque a los artistas les pedimos que toquen gratuitamente para mostrarse, para hacer el showcase. Y no queremos explotarlos, queremos precisamente ayudarlos, ni queremos sacarle el dinero de sus bolsillos. El presupuesto con el que contamos es para producir la infraestructura, para apoyarles en esta oportunidad y en el desarrollo de su carrera. Tú sabes que nuestro programa de radio se escucha en Europa y también en las Américas. ¿Qué le dirías, especialmente a la gente en el negocio, a los artistas, a los promotores? ¿Querríais recibir propuestas de lejos o os enfocáis más bien a América del Norte? Los comienzos de Mundial Montreal fueron bastante locales. Intentábamos centrarnos en lo que era el circuito canadiense de conciertos, mejorar ese circuito de giras. Era totalmente local, pero comenzamos a recibir propuestas. El primer grupo no canadiense era de Cuba, y Belly vinieron, hicieron su presentación, y desde entonces ha crecido. Prácticamente la tercera parte de nuestra programación es internacional, así que nos encanta esa interconexión internacional. Somos un evento canadiense de ámbito norteamericano y damos la bienvenida a gente de Europa y de otros lugares. Gente que venga de cualquier parte del mundo. Hay gente que viene desde Australia, Latinoamérica. Pienso que nuestro enfoque para los próximos años va a ser una mirada norte-sur para crecer. Quiero ver más presencia y más relación entre Canadá y Latinoamérica. Es uno de mis intereses. Desde Europa a veces sentimos que somos dos mundos totalmente diferentes. Europa es un mundo, América es otro mundo. Así que tengo mucho interés en construir puentes entre nosotros. Y hay algo que es muy interesante para mí, que es que en la feria hay muchas mujeres. No solo ayer, en la que vimos anoche la primera noche de conciertos, de muestras, pero también, aparte de artistas, también las delegadas. Hay muchas mujeres, creo que son mayorías, ¿es correcto? Sí, ayer tuvimos un encuentro privado de programadores con unas 80 personas e hice una especie de recuento por géneros porque tenía un poco esa sensación que dices tú, de que había una mayoría de mujeres y de hecho las programadoras eran un 60% frente a un 40% de programadores masculinos, participando como directores artísticos y cazadores y cazadoras de talento para diversos escenarios. Sí, en Canadá esto es una realidad, creo que es la realidad de los tiempos y creo que es una gran mejora y un gran avance en el equilibrio de géneros, que por supuesto ha tenido un dominio masculino, pero ahora estamos viendo cambios. Gracias en lo que a mí respecta como mujer. Y solo una pregunta más. ¿Tus objetivos para la próxima edición serán los mismos? ¿O vais a centraros en alguna cuestión o queréis dar algún otro paso hacia adelante? Bueno, hemos explorado algunas cosas a lo largo de los años, las músicas del mundo 2.0, las raíces globales. También hemos puesto mucho el foco en la cultura indígena y eso va a permanecer, esa atención a lo indígena va a seguir. El tema de este año ha sido una nación de inmigración, porque estamos tratando el tema del reconocimiento de las oleadas de inmigración desde Siria y otras partes del mundo. Estamos abiertos a ideas, pero tengo en mi mente lo que mencioné antes. Mirar hacia el sur, esa mirada entre Canadá y América Latina. Hay una buena cantidad de nuevas oportunidades creciendo desde plataformas que están funcionando en Colombia, en Chile, en Buenos Aires, con el BAFIN, por ejemplo. He estado viajando por allí bastante en los últimos años y me he encontrado con gente muy interesante, así que quiero profundizar más en explorar el idioma castellano y el mercado latinoamericano para construir esos puentes entre el norte y el sur. Estupendo, pues espero, estoy segura de que lo conseguirás. Gracias, espero verte el año que viene o en cualquier lugar del mundo. Estamos encantados de haberte recibido. Siempre estamos intentando hacer de la aldea global un lugar más pequeño y también más amable. Pues hasta ahí la conversación que Araceli mantenía con Derek Andrews, el director artístico de Mundial Montreal y también fundador de este evento, de este encuentro, este acontecimiento musical en Montreal, Quebec, Canadá, del cual, como comentábamos, Mundofonías es medio colaborador desde hace años. Y continuamos con otra de las propuestas que allí se pudieron ver en directo, Ilaria Graziano y Francesco Forni. When the wind blows on the lake and I turn back, as if you were here. Come into this silent dream when the wind blows on my neck and I turn back as if you were here. Come into this warm light for silence and peace, because time stops here between me and my dreams. Come. I'm not afraid. Pues seguimos repasando algo de lo que ha sido la última edición de Mundial Montreal, la séptima edición de esta conferencia y encuentro profesional. Ya sabéis, artistas, managers de América Latina que tienen un especial interés por generar puentes entre el norte y el centro y el sur de América en esta feria que tiene lugar en Montreal en noviembre. Pues tras la entrevista con Derek Andrews hemos oído a Ilaria Graciano y Francesco Forni, un dúo de artistas italianos, aunque a veces pues no lo parece porque cantan en inglés, cantan en francés y también en italiano. Hicieron un concierto ellos dos solos, los dos cantando y tocando sendas guitarras, que fue realmente majestuoso. Es un concierto en el que además la capacidad artística como cantante de ella fue sobresaliente totalmente, más de lo que se nota en este disco, aunque está también muy bien, por eso lo hemos escuchado. Y seguimos con otro de los que fueron los conciertos que más me gustaron de Mundial Montreal de este año, el concierto de Jazz en Boca. Thank you. Sigue ese Mundo Fonía, seguimos repasando algunos de los conciertos que hubo en Mundial Montreal, ese encuentro y conferencia profesional que tuvo lugar entre el 14 y el 17 de noviembre en Montreal, la ciudad de Quebec, en Canadá. Y hemos ido a Yasambuca, también un concierto que para mí fue de los mejores. La verdad es que el disco está bien, pero no le hace justicia a lo que fue el concierto de este quinteto, formado por 5 residentes en Canadá y 2 de ellos son de origen congoleño. Pues como veis, mucho jazz, pero también un toque importante de sonidos étnicos. Y eso es lo que vivimos en ese concierto de por la tarde del viernes, la última tarde de la feria de Mundial Montreal. Como decía antes, había un pase de tarde, que eran conciertos gratuitos, y un pase nocturno, que era para profesionales. Concretamente, esta sesión de 4 conciertos fue realmente majestuosa. Tuvo Bonsa, que oiremos en otro programa de Mundofonías, Zimbamoto, que además ahí pues hasta tuve que salir a bailar y todo, con Robert Peñarroya y con Alfredo Cachar, 2 de los personajes por allí presentes a los que mandamos un saludo desde Mundofonías. Después estuvo Dominique Fils-Aimé, una cantante elegantísima, también con sonidos de jazz, mezclando sonidos muy contemporáneos con un sabor clásico, y cerró esa sesión Yasambuca. Y el siguiente grupo que vamos a escuchar también tenía mucho toque jazz, Gordon Trinas Haram, aunque ellos tienen una influencia más que en África subsahariana, de Oriente Medio. Además, como digo, del jazz, un grupo muy grande, tocaron en formación de 11 personas y dijeron que aún eran más, cuando podían ser más eran todavía más personas. Y bueno, de nuevo, igual que con Yasambuca, no le hace justicia al disco, pero vamos a escucharle de todas maneras y si podéis verlos, pues no os los perdáis. Como decíamos, habrá una edición más de Mundofonías donde, además de algún que otro disco más de estos grupos que han participado en esta edición de Mundial Montreal, escucharemos grabaciones realizadas por Mundofonías allí mismo, in situ, totalmente inéditas, por lo tanto, de estos grupos, algunos de los que han sonado y algunos más que no han sonado en esta edición de Mundofonías. El programa de hoy se despide hasta nuestro próximo encuentro en cualquiera de las 46 emisoras que difunden esta emisión radiofónica mundial y global a lo largo y ancho del universo. Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez lo hacemos desde Madrid. Nos podéis visitar en nuestra web mundofonías.com, también en nuestras páginas y perfiles de Facebook y de Twitter, donde podéis comunicar con nosotros al igual que en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con este otro grupo participante en edición 2017 de Mundial Montreal, Gordon Grdinas Haram. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. We'll be right back.